Información sobre el caso Diana, entonces, en nuestra ciudad, que por estas horas está cambiando constantemente y hay novedades. Estoy con Roberto Arias, el papá de Diana. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Sí, Fede. Buenos días, ¿cómo está, Roberto? ¿Cómo andas, Fede? Bueno, Roberto, tenemos novedades. Bajaron funcionarios de seguridad esta mañana de la ciudad de La Pría y vos tenés novedades, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucedió? Bueno, a Barrio y a Maya lo daron a Bahía Blanca. Esa es la noticia que me estaba contando. ¿Quién fue que vino y que dio esa noticia? ¿Cómo te enteraste vos? ¿Hubo una reunión también con el intendente y con vos también estuviste presente? No, me llamó por teléfono. Dijo que después venía a mi casa. ¿Quién dijo esto, el intendente? No, estos policías, que son de Tandil. El jefe departamental. El jefe departamental te informó entonces que fue trasladado Marcelo Amaya y Cristian Barrio, los comisarios de la Policía Comunal y comisario de Jefatura Distrital de nuestra ciudad. Bien, y dijiste que a Bahía Blanca. A Bahía Blanca, sí. Bien, y dijeron que lo van a desafectar en algún momento o solamente traslado. No, hasta ahí dijeron de ahí, pues bueno, eso van a venir más arriba, ¿viste? Ajá. Van a esperar más arriba, por ahí dice que pueden perder la ropa, todo. Ah, ¿hay posibilidades de que le puedan quitar el arma todo y ser despedido de la policía? Sí. Ah, bueno, no pasó todavía, pero hay posibilidad de que pueda pasar esto. Sí. Bien, y sobre las otras personas que estaban implicadas, en este caso los otros cuatro efectivos policiales, ¿qué sabes? Están esperando, por eso vino. Todavía no hay traslado, están suspendidos, pero no están trasladados todavía. No, todavía no. Bien, ¿y tenés alguna información de cómo va la causa, si se avanzó en algo? No, ahora me van a llamar en un ratito y cuando sepa algo, bueno, ya un ratito, en una hora me dijeron que me van a llamar. Perfecto, bueno, Roberto, y aprovechando que te tenemos al aire, recordamos que mañana va a haber una marcha. Sí, mañana, de las 5 de la tarde a 6 de la tarde, 6 y media por ahí. 5 de la tarde, teníamos en teoría que era 2 y media de la tarde, cambió el horario. Porque la gente está trabajando, bueno, y me pidieron a esa hora. Bueno, mañana entonces 5 y media de la tarde, ¿dónde va a ser la marcha? ¿De dónde van a salir? A las 5, Fede. 5 de la tarde, ¿desde dónde? ¿De la plaza o comisaría? De la plaza hasta la comisaría, Fede. Perfecto, mañana entonces una nueva movilización e invitás a todos los vecinos de La Pría. Sí, si me puede acompañar. Perfecto. Bien, buenísimo, Roberto, muchísimas gracias, no queremos molestarte más. Hemos estado. Gracias a vos, Fede, por te metí todo esto y de corazón. No, por favor, bueno, vamos a estar al tanto, cubriendo todas las novedades, todo lo último que tengas, digamos, Roberto, y vamos a estar trabajando ahí con vos y con la familia, y si hay algo que nosotros queremos también desde este medio y desde La Pría Noticia, es que se llegue a la verdad y que haya justicia, y que paguen lo que tienen que pagar. Y sí, yo quiero justicia por Diana, y bueno, y si pueden echarlo a toda esta policía. Muy bien, gracias. O si no, que me hayan preso. Tal cual. Es una muerte. Bien, Roberto, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, nada, estamos en contacto. No, Fede, gracias a vos. A la orden, como siempre. Gracias, buenos días. Listo, Fede. Hasta luego. Bueno, gracias. Ahí estaba Roberto Arias, el papá de Diana, que nos está confirmando entonces este traslado del comisario Marcelo Amaya, que ha sido trasladado de nuestra ciudad entonces, y el comisario Cristian Barrios ya no están prestando servicio en la ciudad de La Pría. Han sido trasladados, removidos entonces hacia la ciudad de Bahía Blanca por estas horas. Es la información que le dieron al papá de Diana. Ya no están trabajando entonces en nuestra ciudad. Han trasladado los comisarios Cristian Barrios y Marcelo Amaya. Reiteramos entonces, última información, último momento, y que es primicia de Radio Power. Lo tenemos primero, como siempre, nosotros que estamos llevando minuto a minuto este caso. Desde el comienzo, entonces, desde el minuto uno, nosotros estamos cubriendo este caso. Y esto fue entonces lo que dijo el papá de Diana. Fue desplazado y la información llega desde el jefe departamental, que está a cargo por este momento de la comisaría de La Pría también. habrá que ver si hay un, si habrán, irán a nombrar a un nuevo comisario. Por el momento la comisaría de La Pría sigue intervenida por el Departamento de Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires. Esa es la información que tenemos. Está el jefe departamental de la ciudad de Tandil, que si ustedes lo ubicarán, es el flaquito alto pelado. Él es el que está llevando a cargo todas las diligencias y todo lo que es, digamos, de la comisaría de nuestra ciudad. Última información entonces, último momento. Desplazado de sus cargos aquí en nuestra ciudad, de sus funciones aquí en La Prida al menos, siguen siendo comisarios, siguen trabajando, pero no ya en La Prida. Marcelo Amaya y Cristian Barrios fueron trasladados y, como decía Roberto Arias, hay grandes chances de que lo despidan de la fuerza. No pasó, pero hay posibilidades de que lleguen a perder la tropa, lo decía ahí el papá de Dayana. Hay posibilidades de que puedan despedirlo de la policía. Eso fue lo que dijo entonces el papá de Dayana hace un instante nada más en comunicación telefónica. Nosotros continuamos en esta mañana, 2:30 del mediodía, hasta la 1 de la tarde estamos en vivo.